Why not? Roll it. Van por tu calle, van por tu calle, niña. Van por tu calle y como van corriendo, no las ve nadie, no las ve nadie. Ya lo haré, lo ya haré, lo niña, niña, niña, niña, na. Ya haré, lo haré, lo ya haré, lo que me mandes, eso sí quiero y eso sí quiero. No me acuerdo. Sin cantar. Sin cantar que se caiga. Como la nieve. Ah. No quiero venir.